doscortadosproducciones.com. Snuff Puppet. Snuff Puppet. Sí. Primero, digamos que el término snuff se usa para denotar aquellas filmaciones de asesinatos, torturas o violaciones reales, sin el uso de efectos especiales. La primera persona en usar la palabra snuff fue el escritor Edgar Rice Burroughs, en el quinto libro de Tarzán, Tarzán y las joyas de Opar, del año 1916. Sí, Martín. Tarzán. Sí. Se hizo popular cuando Anthony Burgess lo usa como sinónimo de matar en el famoso libro La naranja mecánica, que luego la llevó al cine Stanley Kubrick. Uh-huh. En un término muchísimo más amplio, la palabra snuff remite a lo desagradable, a lo excesivamente explícito, a lo crudamente visceral. Y ese es el sentido en que la palabra está usada por la compañía Títeres Snuff, Snuff Puppets, que es lo que voy a tocar esta noche. Uh-huh. Y en su instalación presentada a principios de este año en el Festival de las Artes de Summersault, en Melbourne, Australia. Pueden ver los videos a través de doscortadosproducciones.com para ver de qué estoy hablando. Uh-huh. Es una empresa bastante particular, ya que, según la página oficial de la compañía teatral, su arte explora, provoca e inspira al cambio cultural progresivo, y se describe como una compañía totalmente anárquica, que al mismo tiempo se encuentra ferozmente divertida, Martín. En la presentación realizada en el festival, podemos ver que hay un perturbador títere gigante que representa el cuerpo humano, y los títeres que lo complementan interpretan algunos órganos vitales y sus funciones naturales, incluyendo el parto, la digestión y algunas funciones de los órganos genitales. Un punto bastante interesante de la instalación es que en su público hay niños y familias que disfrutan alegremente el espectáculo, y en condiciones interactúan con los títeres. Claro, pueden ver en los videos que decía Javi que los pibes están interactuando con un ojo o una oreja sin entender demasiado lo que pasa, pero se ríen. Incluso y está bueno. Pueden ver un parto. Y pueden ver un parto en vivo. O sea, van a entender antes quizás de tiempo, de que los padres planearon decirle, de dónde vinieron y hacia dónde van. Básicamente. Sí, me pareció bastante interesante poder hablar un poquito de esta compañía y su show provocativo. ¿De dónde son, Javi, los...? Son australianos. Son australianos. Se hablan de estas instalaciones porque son se montan en espacios totalmente alternativos, o sea, espacios, ¿cómo podemos decirlo? Abiertos. Abiertos, totalmente aleatorios. Y fíjate que con el anterior tema lo que tienen en común es la provocación hacia el público, porque el público piense. Claro, encima ya la idea de títeres remite como una cosa media infantil, digamos. El títere se asocia generalmente al público infantil, no, y seguramente sí, muchos padres van esperando encontrarse eso, seguramente. Seguro. Pero vos fijate que primero se pone Snuff Puppet. Snuff Puppet. O sea, que se sepa de qué es. No. Bueno, vos decías, ¿no? De dónde viene el género Snuff y cumple con lo que promete, básicamente. No te están mintiendo. Es más, en el título te dicen todo. Para cerrar un poco, o para redondear en realidad, de lo que se trata Snuff Puppets. Me dijiste que los descubriste a través de una página web, un blog en realidad artístico. Igual es extraño cómo llega a ver, extraño entre comillas, ¿no? Porque el internet te facilita esto. Cómo llega a viralizarse la propuesta que hacen estos tipos. Y hasta podríamos decir que sigue siendo provocativa hoy por hoy en el año 2015. ¿Es provocativo, vos pensás? Yo creo que sí, porque gracias a su canal en YouTube, Snuff Puppet, logran de poder difundir sus trabajos. ¿Cuándo te tuviste alguna oportunidad? Porque no sé si se ve en el video. ¿El parto se ve? Sí, está el parto en el video. ¿Se puede ver el parto en el video? ¿Qué es explícito? Como hablamos explícito, es hasta el nivel de la dilatación genital de la vagina y cómo sale feto con el... Sí. Ah, con el... Mirá qué interesante. Está muy bueno. Bueno, es instructivo, podría llevarse a una escuela y ser didáctico. Mira, es un espectáculo explícito con un título explícito. ¿Cuál es el título? Snuff Puppet. Ah, mira. O sea, te lo está diciendo, está muy bueno eso. Bueno, eso está bueno. No miente. Eso está bueno, lo vamos a colgar, va a quedar colgado en la página web para que cualquiera que le interese después lo pueda ver, porque está bueno lo que vos me decís. Generalmente, ¿esta que es toda una performance grabada o es una cosa editada, digamos? ¿Es una edición de una performance? Lo saqué del canal oficial en YouTube, Snuff Puppet. Ah, sí, lo buscás Snuff Puppet. Snuff Puppet, en YouTube y te sale. Sí, el canal sí. ¿Tenés idea si hacen, además de lo que estamos viendo ahora a través de la página, algún otro tipo de apuesta? Hicieron varias intervenciones, pero todo gira alrededor del grotesco y la provocación. Y siempre con este tipo de títeres así, digamos. Gigantes, sí. Gigantes, fuera de escala. Sí. Y con las temáticas que vos decís. más que todo tratar el tema de, me imagino, reproducción sexual, ciertos tabúes. Snuff Puppets, grupo australiano, decíamos que anda girando desde hace 3 o 4 años. Una propuesta bastante didáctica, explícita podría decirse. Yo no sé si es provocativa, puede que lo sea. Hay que ver la idiosincrasia de cada cultura, ¿no? También. Justamente, yo te iba a decir eso. Porque por ahí acá en Argentina, no. Vuelvo, por ahí, no quiero caer en un prejuicio, pero me da la sensación que si se trae, no generaría el impacto. Porque tiene esa cosa media de doble moral el discurso de por ahí... ciertas, no voy a hablar del argentino, de las ciertas personas que uno conoce que habla como si no tuviera tabúes y complejos, pero sin embargo, si vas y le pones esto, hay que ver cómo reaccionan. Sí. Hay que ver cómo reaccionan. Escuchanos en vivo por www.doscortadosproducciones.com o por TuneIn 2 Cortados Producciones.